Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Los viajes ilustran. Agencia de viajes. Visite el Alcázar de Lorraine. Hawái. Oxford. Viena. Escocia. Bahía de Avalon, hogar de los peces voladores. África. Irlanda, tierra de los Corrigans. Vacaciones en México. En París, visite la Torre Eiffel. Visite Inglaterra. Vacacione en la isla de Capri. Shanghái. Rusia. Es época de tulipanes en Holanda. Cuba. India. Vea la pequeña América. Asia Menor. Los escalones de Rusia. Bombay. Alabama. Océano Índico. Visite el Tíbet. Las montañas rocallosas. Hungría. Las Islas Cocinero. Tenedores Gemelos Montana. Turquía. Las Islas Sandwich. Las Mil Islas. Hamburgo, Bermuda, Chile. Bahía de las Ostras. China. Java. Navegue por el Cabo de Buena Esperanza. Oh yeah, we learned a lot. Oh yeah, see what we got. Food and education in itself. Bagdad. Los pueblos de Arizona. Las minas de diamantes de Kimberly. Los cayos de Florida. Llaves del Paraíso. América Central. ¡Con Radio City! ¡Rápido, rápido, por favor! Radio City, Nueva York. Tahití, visite las sirenas del Mar del Sur. Cabo Cuerno. Inglaterra. Marruecos. Canadá. Oklahoma, hogar de los pieles rojas. África. Visite Scotland Yard. Visite las Indias Orientales. Visite Nueva Zelanda. Austin, Texas. Sudán. La Torre Inclinada de Pisa. West Point. El Vesubio. Londres. Holanda. Dotland, Texas. El Mar Rojo, el Mar Negro, el Mar Amarillo. Italia. Missouri. Visite el oeste. ¿Y tú? ¿Quién eres? Soy el ranchero solitario. Pues ya no estarás solo, muchachotes. ¡Hayo Silver!